hoy tenemos una entrevista para mí que va a marcar un antes y un después en Quiricocho Fútbol Club. Bien. Estamos en comunicación con María de los Ángeles Villar, que es del equipo de fútbol femenino de Murialdo. Así que la vamos a saludar. Hola, María de los Ángeles, ¿cómo te va? Hola, buenos días a la mesa y a los compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenos días para todos. Qué gusto hablar con vos, María de los Ángeles. El gusto es mío y gracias por la invitación para charlar un poquito de fútbol femenino, que hace falta más voces en este deporte, más gente que hable del fútbol femenino en Mendoza, que es muy lindo y bueno, necesita mucho más espacio. ¿En qué etapa estamos en el fútbol femenino acá en Mendoza? ¿Estamos recién iniciando? ¿Ya tenemos una liga? ¿Cómo estamos? Mirá, acá en Mendoza el fútbol femenino ha crecido un montón, se ha avanzado un montón, hay equipos que hace mucho trabajan con el fútbol femenino, en el caso de los grandes clubes, hace bastante que vienen trabajando. Yo ahora estoy en Murialdo y Murialdo está apostando un montón al fútbol femenino, y bueno, ahora como la liga también ha logrado que sea prioritario, digamos, el fútbol femenino en todos los clubes, cada vez hay más chicas que juegan al fútbol y cada vez hay más ganas de practicar, más ganas de los clubes de apostar por el femenino. Yo creo que está creciendo y bueno, que en un tiempo más ya hay un montonísimo. La mayoría de los clubes están apostando a comenzar con esta etapa del fútbol femenino, así que creo que es muy importante que los clubes se dediquen un poquito más, que tengamos más espacio para las chicas, que las chicas disfruten más este deporte que siempre ha sido de hombres, y ahora, como en el mundo hay una explosión también del fútbol femenino, bueno, acá en Mendoza también. María de los Ángeles, cuando vos decís que están apoyando al fútbol femenino, que hay una explosión, ¿qué significa eso? Porque por ahí hay una explosión, le damos una pelota y arréglense con eso, pero ¿qué significa bien eso? No, yo creo que lo que tenemos que buscar es que las chicas en este deporte tiendan a ser cada vez más profesionales. Entonces veo que los grandes clubes dar un poquito al femenino, apoyar sobre todo porque está surgiendo, pero que sea todo profesional, que las chicas tengan las condiciones necesarias para poder entrenar, que los baños sean lo que corresponden, los camarines lo que corresponden. Bueno, trabajar un poquito más en esto, que creo que es muy importante, y el mismo respeto que en el fútbol masculino. Hoy en día en el mundo la Champions League femenina es impresionante, Estados Unidos ha puesto un montón, Europa ha puesto un montón, y acá en la Argentina sin duda está creciendo mucho. Entonces bueno, eso es lo que buscamos, que los clubes lo tomen en serio, digamos, no solamente como una disciplina más, sino dándole la importancia que tiene, ¿no? Hola, buen día María, Nica, ¿quién te habla? Nada, paso a preguntarte, Murialdo, ¿en qué categorías están jugando y apostando las chicas y si ya hay fecha para el arranque del campeonato? Mira, Murialdo hace un tiempo atrás tenía equipos de fútbol femenino que, bueno, ya no los tiene más, y este año hace un mes que ha comenzado. Por ahora la idea es presentarnos con la primera. De todas formas, la idea original del proyecto es lograr las formativas, o sea, las menores, a partir de 10 años en adelante. Pero bueno, estamos hace un mes arrancando en Murialdo y estamos buscando jugadoras, estamos formando los equipos. Estamos en una etapa inicial en Murialdo, con el femenino. Pero bueno, pensando y trabajando en el proyecto para que esto se dé a largo plazo y que haya muchas chicas jugando en las inferiores dentro de poco tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llega a tener convocatoria para que vayan las chicas al club? ¿Tienen algún día donde alguien se pueda acercar, inscribirse, asesorarse? Mirá, la convocatoria en Murialdo está abierta a todas las jugadoras que se quieran presentar a partir de los 15 años en este momento, porque estamos formando la primera. La idea es lograr después las formativas. Entrenamos martes y jueves a las 18 y viernes 17:30 en las canchas de Murialdo. Estamos invitando a jugadoras, pueden ser amateur, que no han jugado nunca, o chicas que ya estén jugando y quieran incorporarse. Se siguen haciendo pruebas permanentemente de jugadoras. Y bueno, estamos buscando formar el equipo, como te digo, hace poco que estamos, así que es muy importante difundir esto. El club lo hace a través de sus redes, pero bueno, nosotros también lo hacemos a través de nuestra misma jugadora, estamos convocando de otros clubes, la que quiera sumarse. La verdad que es muy nuevo el proyecto y bueno, tenemos muchas ganas de que crezca ahí en Murialdo. ¿Cómo llega el proyecto este de Murialdo, de entrenar a las chicas? ¿Hicieron pretemporada? ¿Empezaron en el verano? ¿Sé cuánto viene? Mira, comenzamos hace un mes, más o menos, hace poquito, con toda lo que es convocatoria de jugadoras. De hecho, todavía lo seguimos haciendo, convocatoria de jugadoras y de arqueras. Y bueno, esperamos llegar a poder comenzar el torneo con la primera formada, que es la que por ahora va a arrancar el año. Igual, la idea es, como te digo, si se acercan chicas de otras edades, que no sea a partir de los 15, también la idea es empezar a trabajar con ellas en las inferiores para, en un tiempo más, poder incorporarnos también en la liga con las divisiones inferiores. Pero por ahora estamos buscando para la primera. María, mira, bien vos has dicho que hay que hacerse un espacio y todo eso. ¿Cómo fue esta llegada del fútbol femenino a Murialdo? A ver, dijeron, ahora ellas se van a ocupar la cancha, ahora se van a entrenar ellas, le tenemos que dejar el vestuario a ellas. Es todo un cambio cultural, me parece. ¿Y cómo le fue con eso? No, en el club tenemos un gran apoyo por parte de los dirigentes y del resto de los profesores de otras divisiones. La verdad que nos han recibido muy bien en Murialdo. Y la idea esencialmente es que las chicas vayan ganando su propio lugar. El fútbol femenino, como les comentaba al principio, ha crecido un montón y las chicas necesitan tener su propio lugar en el gimnasio, su propio camarín para cambiarse. Bueno, eso lo hemos hablado y la verdad que Murialdo se trabaja muy bien, muy tranquilas y yo creo que va a seguir creciendo esto. Entonces, en un momento cuando haya muchísimas jugadoras, también los chicos que van a ver fútbol ahora van a ver a las chicas jugar. Entonces eso ha cambiado un montón y me parece muy importante ese cambio cultural que vos decís. Hoy las chicas juegan al fútbol, no solo fútbol 11, sino fútbol sala. Y yo creo que hay muchas muestras de que las chicas están jugando muy bien. Entonces eso también a los varones les llama la atención, a la gente les llama la atención. Creo que ha habido un proceso, hay muchas chicas que juegan desde los 4, de los 5 años y llegan a una primera y tienen un gran nivel. Entonces, bueno, ha cambiado mucho el concepto y creo que hoy el fútbol femenino se tiene que respetar un montón. Ha cambiado mucho la forma de jugar. Y bueno, ojalá siga cambiando. Yo los escuchaba a ustedes en un principio cuando hablaban, decían de transmitir los partidos. Ojalá que en un futuro el fútbol femenino se pueda ver por televisión, de los canales abiertos y que se pueda ver un partido tanto de la selección argentina como un partido del Tomba con Gimnasia acá en Mendoza, ojalá, porque eso lo va a permitir mostrar un poquito más el fútbol femenino y el nivel en el que está. Muchas chicas de Mendoza se han ido a jugar a Europa, hay un gran mercado y un gran movimiento del fútbol femenino que ojalá se vea reflejado en todos lados, digamos. María Los Ángeles, te habla Martín. Aquí quería aportar un poco porque pensaba, en algún momento en el canal Deporte B pasaban algunos partidos de fútbol femenino, tuve la suerte de justo estar haciendo zapping porque no pasaban tantas propagandas de cuando los pasaban, pero de estar haciendo zapping y ver algún partido de fútbol femenino, y hay algo que me ocurrió a mí personalmente al ver el fútbol femenino, y es que yo hace rato que ya casi no veo fútbol profesional. Por distintas cuestiones, porque me parece que se ha hecho mucha espectacularización del fútbol y todo empieza a ser un poco velado, con un show y una cosa muy rara que a mí no me gusta. Pero me enganchaba mucho con los partidos de fútbol femenino que pasaban porque me parecía que había algo ahí y me gustaba, que tiene que ver con buscar lo profesional desde el entrenamiento, desde el juego, desde lo táctico, pero que tiene algo de amateur que inevitablemente a uno le gusta, le atrae, porque es como esto de jugar por la camiseta, de jugar por jugar, de querer jugar, ¿no? Que muchas veces en el fútbol profesional se pierde por todo lo que hay en danza detrás de ese fútbol. Y la verdad es que me encantaba ver fútbol femenino y ojalá, como decís vos, podamos tener la posibilidad de que haya más transmisiones de fútbol femenino. Sí, totalmente. Aparte, las chicas hoy en día han evolucionado en el juego muchísimo. Como te digo, hay grandes jugadoras en el fútbol femenino, tanto en Mendoza como en el país. que la buscan en Europa y en todos lados. Y creo que esto se debe a simplemente que las chicas están jugando en los colegios, están jugando en cancha de 7, en cancha de 5. Hay una gran evolución. Y bueno, creo que hay que darle las posibilidades y las creciendo, digamos, en este deporte. Bueno, María de Los Ángeles, te agradecemos desde acá, desde Quilicocha Fútbol Club, dentro del programa En Colectivo, el que te hayas conectado con nosotros. La verdad que te agradezco un montón. Y te dejo la última parte de la entrevista para que hagas la convocatoria para que todas las chicas vayan a jugar al fútbol a Murialdo. Bueno, están todos invitados. Ahí los entrenamos martes y jueves a las 18 horas y los viernes a las 17:30 en Murialdo. Así que esperamos a todas las chicas que se quieran acercar. Siempre van a ser bienvenidas. Y bueno, ojalá siga creciendo el fútbol femenino en Mendoza. Un abrazo a todos ahí en la mesa. Bueno, muchas gracias, María de Los Ángeles. Un gusto. Un gusto el mío. Abrazo a todos. Gracias por el espacio. Hasta luego.